No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a comunicarnos con el defensor del pueblo de General Pueyrredón, el doctor Fernando Risi, quien estos días ha salido con declaraciones o con una denuncia por falta de financiamiento estatal en el tratamiento de adicciones. Quiero que nos cuente, defensor, cómo llegan a este tema y cuál es el problema que están planteando. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, efectivamente aquí se acercó a la Defensoría del Pueblo gente del Foro de las Adicciones de General Pueyrredón, que trabajan tanto en la ciudad de Mar del Plata como en la ciudad de Batán, y nos plantean las dificultades que están teniendo para llevar adelante su tarea, ¿no es cierto?, de prevención y de tratamiento a personas adictas, de personas que sufren adicciones, tanto a la adicción a las drogas, como adicción al alcohol, como adicción al juego o ludopatía. Así que después de dos reuniones que hemos mantenido con ellos, donde hemos analizado largamente la situación, hemos hecho una apuesta pública a la opinión de nuestra comunidad, señalando las dificultades que esta gente está teniendo para llevar adelante su misión, señalando sobre todo la falta de inversión del Estado en lo que es prevención y lo que es, por ejemplo, financiamiento de becas, claro, financiamiento a través de subsidios. Sí. Por básicamente a raíz de la insuficiencia absoluta de cobertura del Estado de estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque el Estado tiene una estructura muy pequeña dedicada o destinada al tratamiento de adicciones. Los CPA, centros de tratamiento de adicciones de la provincia o la comunidad terapéutica de Chapalmalal, que son absolutamente insuficientes a este efecto. Entonces los particulares, a través de entidades de bien público, realizan una labor que el Estado mismo no realiza. Y esta labor se ve dificultada precisamente por los altísimos costos de los tratamientos y de las acciones que ellos despliegan, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y el pedido de la Defensoría, entonces, son para las autoridades locales, provinciales y también autoridades nacionales, ¿no? Autoridades nacionales, provinciales y municipales. Claro. De hecho, nosotros en dos semanas vamos a estar pidiendo entrevistas con los candidatos a intendente del Partido General Pueyrredón para transmitirles una agenda de trabajo y un punteo de cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de adicciones en el partido. Así que la idea también es visibilizar esta cuestión, ponerla en la agenda, porque entendemos que hoy no está en la agenda pública y es una problemática crucial y muy angustiante, ¿no es cierto? Y que lamentablemente requiere de fondos públicos en forma urgente, porque si no los tratamientos no se pueden hacer, porque si no las entidades no pueden cubrir las acciones que están desarrollando con las personas con adicciones, ¿no es cierto? Sí, no, además Mar del Plata también se caracterizó siempre por recibir gente de toda la provincia para tratamiento, ¿no? Es decir, el lugar de playa, el lugar de descanso también funcionaba bien para el tema de los tratamientos, con lo cual, es decir, es no solamente a nivel de gente a nivel local, sino gente a nivel provincial que se movilizaba a Mar del Plata para hacer los tratamientos, con lo cual también está, es decir, abarcando mucho más territorio. Sí, seguro, y además, al tener nosotros un hospital interzonal regional, sí. Se reciben muchas personas con patologías adictivas del resto de la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente se le da a las personas un tratamiento similar al de un interno penitenciario, ¿no es cierto? Sí. Por eso nosotros decimos que muchas veces el destino de las personas con adicciones que no tienen la posibilidad económica, digamos, de internarse en una clínica privada, pasa por ese andarivel, ¿no es cierto? Hospital, cárcel y en muchos de los casos la muerte de las personas. Claro, un destino que en algún momento, pues, por supuesto desde la salud pública hay que tratar de evitar. Muchas gracias Fernando Risi, defensor del pueblo de General Pueyrredón, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, muchas gracias, doctor. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de Paraná, provincia de Entre Ríos, está trabajando junto al INADI para difundir los alcances de la ley Brisa. Por eso estamos en comunicación con la doctora Ana Belén Mengui, que es asesora legal de la Defensoría, para que nos cuente el trabajo que está haciendo en pos, bueno, de lo que es la ley de reparación, del régimen de reparación económica para niños, niñas y adolescentes, denominados ley Brisa. ¿Cómo le va, doctora Mengui? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Así es, como bien has dicho, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Paraná, junto con INADI, la Delegación de Entre Ríos, trabajamos en la promoción y la difusión de la ley Brisa, que es una normativa que se aplica para todos los niños, niñas y adolescentes, hijos o hijas de víctimas de femicidio o que han muerto con causa de violencia intrafamiliar. Lo que hacemos aquí en la Defensoría es, acercarnos a estos casos, poder asesorarlos, decir qué documentación es la que deben presentar. Tengamos en cuenta que es un trámite que se presenta ante las oficinas del ANSES, pero como hay por ahí un gran desconocimiento sobre cuál es el alcance, cuáles son los requisitos, es que nosotros creemos necesario, justamente por la gran repercusión sobre esta temática, es poder brindar y acompañar la consecución de todos aquellos requisitos para poder brindar esta ayuda para esos hijos que son víctimas colaterales de este fatal suceso. Claro. Entre Ríos tiene un importante número de casos de femicidios, ¿no? Es un tema que se está preocupando, que preocupa, por supuesto, mucho a la sociedad y, por supuesto, el trabajo de las defensorías también. Exactamente. Es un tema que nos preocupa, por eso que queremos ocuparnos a través de esta temática para ayudar, al menos en este tema, en esta reparación económica, que es una gran ayuda, por lo que sabemos, a todos estos niños que han quedado sin su madre. Claro. ¿Cómo es el trámite que tiene que realizar la persona cuando se presenta? Nosotros, en realidad, la instancia que hacemos aquí en la Defensoría es recibir estos casos, ver si, por supuesto, están dentro, encuadran dentro de lo que establece la ley, y ayudar a que se consiga, porque esto en realidad es un trámite formal, que nosotros lo que hacemos es asesorar, porque el organismo que recibe, en realidad, es el ANSES. Sí, sí, sí. Nosotros lo que podemos hacer es un canal de comunicación, es asesorar lo previo, pero en realidad el organismo receptor del trámite, quien otorga o no este beneficio, es el ANSES. Ajá. ¿Quiénes pueden recibir este beneficio y cómo tienen que seguir, qué requisitos tienen que cumplir? Bueno, en principio son requisitos formales, son todos aquellos niños, niñas y adolescentes menores de 21 años de edad. Que son hijos, como bien decía, de personas que han muerto a causa de violencia intrafamiliar o violencia de género. Ajá. También las personas con... Sí. Sí, disculpe. Las personas con discapacidad también la pueden cobrar, ¿no? Por supuesto, y sí. en el caso de las personas con discapacidad, uh-huh, es vitalicio, es decir, no hay este límite de edad de los 21 años, sino que lo van a cobrar de por vida. Ajá. ¿Y cuándo lo empieza a cobrar? ¿A partir del momento que fallece el familiar? ¿Tiene que haber un trámite judicial previo donde se termine la causa, como quien dice, se determine la causa? Claro, de lo que en realidad la ley establece, uh-huh, es que, por ejemplo, en el caso de que el progenitor o progenitora sin haya sido procesado o condenado, uh-huh, se necesita que el auto de procesamiento, la sentencia, estén firmes. Uh-huh. O también, claro, digamos, otro que eso está establecido en la ley, en el caso de fallecimiento por violencia intrafamiliar o de género, uh-huh, lo que se necesita es que la autoridad judicial competente así lo determine, que esté determinado. Uh-huh. Esto es un requisito, digamos, esencial para poder ser otorgado el beneficio. Sí, sí, perfecto. Bueno, esto se cobra, la reparación se cobra todos los meses y... ¿Cómo se cobra, exactamente? Claro, claro. ¿Y cómo hace un menor? ¿Tiene que cobrarlo un tutor? Claro, en los casos de las personas menores de 18 años, que son personas menores de edad, lo va a cobrar la persona que esté a cargo ¿sí? En cambio, ya si han cumplido la mayoría de edades, y después de los 18 años hasta los 21, que es donde la ley lo otorga, lo puede cobrar por sí mismo. Claro, claro. Y además, hay que recordar que tiene un derecho a cobertura de salud. Exactamente. Eso es muy importante aclarar, que esa ley, aparte de esta reparación económica, lo que establece es la cobertura integral de salud, que es muy importante en estos casos. Claro, claro, por supuesto. Bueno, y para finalizar, dentro de la tarea de asesoramiento que hace la Defensoría, ¿cuáles son otros temas en los que están trabajando o que están preocupados? Bueno, en realidad la temática es diversa. Nosotros tenemos los días martes, miércoles y jueves por la mañana un espacio de asesoramiento jurídico integral, donde las personas, por supuesto, nosotros hacemos, por más que no tengamos competencia, es asesorar a las personas que vienen, dependiendo, por supuesto, de su caso, dónde dirigirse, claro, cuáles son las opciones legales que tienen. Entonces, bueno, como podrás ver, es diverso la temática que llega aquí a la Defensoría. Y la idea también un poco de que los vecinos sepan a qué oficina o a qué ventanilla ir, que a veces es tan difícil dentro de un trámite, ¿no? No, uno anda, como quien dice, boyando de aquí para allá tratando de encontrar a ver dónde presentar un reclamo. Exactamente. Lo que nosotros queremos justamente es tratar de que las personas no estén dando vueltas, dar un asesoramiento específico, determinar dónde puede reclamar, cómo debe reclamar, a dónde dirigirse. Esa es un poco la idea en el espacio del asesoramiento jurídico integral que brindamos aquí en la Defensoría, y también como parte de promoción de los derechos, para que la persona, aparte de ser asesorada, sepa cuáles son sus derechos y cómo poder ejercerlos. Claro, perfecto. Doctora Ana Belén Mengui, asesora de la Defensoría del Pueblo de Paraná, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.